Camarote 58. Un momento. Este no puede ser mi camarote. Sí, señor. El camarote 58. ¿58? Pues es un número muy grande para una jaula tan pequeña. Mira que te gusta, Mira que creo que solo hemos puesto 5 programas. La leyenda de la ciudad sin nombre. Pero esto es lo que mola, lo de con un programa hago lo que me da la gana, ¿eh? ¿Quién va a venir aquí a decirme que no puedo poner la ciudad sin nombre? Oye, es una reivindicación. Reivindico esta banda sonora. A Lee Marvin como cantante. Y a Clint. Clint. Pero que digo, Clint. Reivindicas como cantante. Lo reivindico como cantante a Lee Marvin. Yo creo que Lee Marvin a Eurovisión. Aún hoy día. Pero rescaten y vaya a Eurovisión. Si quieren llevar a Carmele. Seguimos. Se han rescatado a Mickey Rourke. Y como la cosa va de zombies. Y el próximo día, las herraduras de los caballos. Ahí está. Bueno, yo lo que también quisiera es, aparte de hablar de todas estas maravillas que nos han acontecido... Oye, por cierto, ¿tú has ido a algún sitio de vacaciones de aquí? Como decía Joe Cocker, Summer in the City. Bueno, en este caso... Este neoyorquino. In the Poble. Ah, muy bien. ¿Y tú, Eduardo? Bueno, iba a la piscina... espera, un segundo. He hecho dos cosas muy importantes en esta vacación. Esta vida. A ver, mira. Has hecho dos cosas importantísimas en esta vida, sí. Lo sé. Como tú. Lo tengo claro. ¿He dormido la siesta con mis hijas? Pues te voy a decir una cosa, honestamente hablando. Posiblemente sea una de las cosas más bonitas que se puede hacer en verano. Y la otra, me he dejado caer. He puesto los brazos en forma de cruz. ¿De y me he dejado, desde la orillita de la piscina. Y me he dejado caer a la piscina. De espaldas. Sí, toy. Una piscina toy de estas. No, la municipal. Ah, la municipal. Y me he dejado caer así. Y toda el agua me sumergía. Es que eso es lo que me da sensación de verano. Qué sensación de poderío. Pues luego, te voy a decir una cosa. Yo todavía no me he bañado en piscina en lo que va de verano. Y un río. Qué pide. El agua. Qué maravilla. Ya es el cuando, único tengo que decir. Ahora es cuando hablas de tus vacaciones y nos pones envidia a todos. ¿Cómo que iba a decir, perdón? Vas a hablar de tus vacaciones, nos vas a dar envidia a todos. El Pirineo Pirenaico. Los ríos del Pirineo. El Cinca, reivindico el Cinca como río fundamental. Bañándote del Cinca mientras Lee Marvin te canta tu canción preferida. Bueno, bueno. Y Clint con el banjo. Brutal. Bueno, pues el Cinca, ¿cómo se baña uno en el Cinca? ¿Cómo se baña en el Cinca? Pues igual que en todos los ríos. Entra uno y cuando llega la zona. Y cuando llega la zona innombrables. Todo es ahí. Y yo, del mismo Bilbao, metido en el centro del Cinca. El centro del Cinca metido y sumergido por completo, nadando chof, como una rana, en medio del Cinca. Y todos los demás mojándose los tobillos, ahí timoratos, cuidado, güey. Pero hombre, por favor, si el agua estaba a 2 grados perfectamente sobre cero. A 2 grados perfectamente limpio sobre cero. Que 2 grados es más bien caliente, porque y las piedras sobresalían como las tablas del escarpio en Titanic, que te podías enganchar perfectamente y salvarte en un piedro. Cuidado con el musgo. Pues yo ahí, oye tú, fijaros, estilo limpio, mira. Espalda, una... Estilo Airbender. Estilo perro. Me mola el estilo espalda. Es que si no me cargo el micrófono este, la jirafa este. No, pero es un estilo entrenado. Eso lo he hecho yo en el Cinca. Vacaciones, muy bien. Vacaciones en el Cinca. ¿Y qué me suena de alguna ¿Y qué te leíste estando de vacaciones? Pues me leí y vuelvo a relatártelo otra vez. La que te leíste allí, no, la que te leí. No, mientras que estaba allí me estaba leyendo, estaba releyéndome La Red de Indra. Ah, muy bien. ¿vale? Que todavía no me quedan cuatro paginitas, te la llevo y la lees tú. Vale. Porque eso se puede hacer, ¿no? Pero estar libros, eso todavía se puede hacer, ¿no? Estuve en la casa y si vemos, es un amigo muy íntimo. Y si vemos que bajan los geos por el helicóptero, por el balcón. ¡No le dejes el libro! Eso que rompe la cristalera. Tú tranquilo, tú estás con la niña, lo cogen las niñas y le pegan un sobo a los geos y los doblan. Menos ya te digo, que pum, que pam, le estoy enseñando yo a hacer busu. Yo, como en el Airbender, ¿no? Igual. Madre mía, no sé si era karate, pero se constipaban todos los secundarios. Cada vez que el príncipe protagonista empezaba a hacer aspavientos con los brazos, todos los secundarios con catarro. Argumento no tenía. Reivindicando las películas de chinos malas. Sí. ¿Os acordáis de Tigre y Dragón? Sí. Que las luchas aquellas épicas que acontecían mientras que ellos saltaban desde la cúspide de cada árbol y saltaban, hacían triples mortales en el aire y entrechocaban una sola vez las espadas, clinks, volvían a caer en la cúspide del árbol y saltaban otro arbolito. Y alguien te decía, y no llevan cables. Eso te lo decía alguien. Alguien te tenía que decir eso, porque es que si tú no te, eso te da, dices, llevan cables talmente. Pues eso por lo visto es una cosa muy asumida en la mitología china, que los héroes o los semidioses salten de la cúspide de los árboles y tendrán de un rato en el aire y toda esa derroche brutal de energía y de concentración para hacer un triple salto mortal con pirueta y hacer solo una vez ching en mitad con las espadas y volver otra vez. Pero si llevas 3 horas saltando, que gracias a Manoli sabemos que quien mejor hace el triple salto mortal invertido es Jason Statham, que Jason, fue campeón de trampolín. Statham, pero qué es Statham, no es Statham. Statham no es. Es Statham, Jason Statham. Vamos a ver, que me he traído aquí. Estoy seguro, Statham. ¿Statham? Sí, Jason Statham. Statham. Pero llévate H. Statham. Statham. Statham. ¿Era o no era lo que decía? Statham musculoso. Statham musculoso, que uno no se acuerda del tema. Bueno, ¿qué vamos a...? Yo decía que aparte de hablar de todas estas maravillas, por cierto, os he dicho lo del Zinca, sí. Zinca ya, lo del Zinca lo vamos a superar. Zinca, poco yo, Zinca. Un paseo a caballo. Un paseo a caballo que hace muchísimo tiempo que no lo había hecho, que ya tenía ganas de subir a caballo. La única faena es que era un paseo de estos organizados que va cada caballo oliscando el trasero del que va adelante, con lo cual digamos que hay poca flexibilidad en el recorrido. Y al final yo esperaba, digo, ahora llegamos a un sitio, habrá un pradito o algo y nos dirán, venga, ahora estilo libre, que cada uno pues se mueva un poquito con el caballo, que era lo que había que hacer. Negativo. O sea que tú dijiste, excursión a caballo, llegaste con tu falda de Bruegel. Exacto. Ahí. Media cara pintada de azul, tal cual. Y te tocó ir en fila india. Un mandoble así todo el rato aguantando el cuarto y cuando ya puedo descargar el mandoblado me dicen, descargue. En fila india. Baje del caballo usted, pero ya, ¿qué se ha creído? O sea que el primero llegó el primero y el último llegó el último. Un pedazo de caballo. Galán se llamaba mi caballo. No lo olvidaré nunca. ¿Qué caballo? Cómo cortaba el viento. Las crines mecidas por el viento del norte. Vamos a dejar el tema. En mi trastero cabe un caballo. En el garaje. Cortó la puerta por la mitad. Este pesaba 700 arrobas de vellón. Por lo menos el caballo. Marrón. Que no se dice marrón a los caballos. Tiene un nombre ahora que no me viene. ¿Cómo? Castaño. Castaño. Pues toma, castaño. Este 700 arrobas de vellón largas. Y cuando vi el caballo le dije al caballo. ¿Y, pero eso viene a ser 400 gumivallas? This horse for me, dije. Y me dijo el tío, perdón. Y yo le dije que ese caballo para mí. Aquel hombre me dijo, claro, me dijo perdón, porque ahora decirle yo, this horse for me, dijo, coño. Y me preguntó, ¿perdón? Sí, el hombre, claro, con eso mirada de inteligencia. Y le dije que ese caballo, digo, que lo quiero yo, que quiero subir ese caballo. Y entonces otro de los amigos que venía, Tony y Eva, de Alicante. Tony, saludos, porque Tony escucha y Eva también. Oh. Tony dijo. No, ese caballo, perdón, ese caballo es para mí. Tony, ¿quién fue al final el que iba en el caballo? Ego iba en el caballo. Que te sirvió de mucho porque llegó en el mismo orden que salía. Sí. Que el caballo no oliscando, pudiste... Oliscando el trasero del que iba delante del mío, yo iba el segundo, cuidado, ¿eh? Oliscando el trasero hasta cuando tenía que retener, tirar del ramal, porque estaba diciendo, se está poniendo muy íntimo el tema. Estaba alcanzando grados de intimidad que ya no me interesaba a mí. Entonces yo retrasaba el caballito y le buscaba como... Eso típico que vas por un sendero. Oye, lo bueno era que te metías por senderitos de montaña y tú podías elegir un sendero paralelo que te alejaba un par de metros del otro y decía, por lo menos que se le vaya el olor al caballito, que claro, es que eso no es fácil, ¿eh? Tú imagínate un grupo de personas que van, por ejemplo, a entrar en el metro y todos fueran de esa guisa. Pues esto sería perfecto, sería todo un orden y sería todo estupendo. Con la cabeza puesta en el fin. Eso me pasó el otro día en el campo, tengo que decir. Estoy tranquilamente agachándome para coger unos cereales tal cual y de repente una señora elige agacharse delante de mí. Digo, señora, este pasillo tiene 25 metros. ¿Cómo puede haber ocurrido esto? ¡Palabra de honor! Eso es lo que dijiste a tu mujer, te yo oliendo a otra mujer. Esto tiene el verano, esto es el verano lo que tiene, es estas cosas. Bueno, yo quería decir que aparte de hablar de estas cosas, que podíamos hablar un poquito de lo que... adelantar un poquito la programación. Entonces, como tengo aquí esta agenda que magnífica que me compré con tapas de oro, que me costó 5 euros en una gran superficie, y en donde me voy anotando estas cositas, este es el guión que tenía pensando que hoy estaba solito yo, larito haciendo el programa. Da, claro. Voy a verlo. Mira, lo que ahí tengo los nombres puestos y todo. Y esto, bueno, esto no, esto no es. O ese, sí, es ese. Bueno, entonces quería adelantar. El fin de semana que viene estamos todos de pasando el fin de semana tranquilamente como reyes. Superado este tema, ¿verdad? Y el lapsus mío, llegamos al día 31, que es el próximo martes. Corrígeme si me equivoco, Alfonso, 31, ¿no? El día 31 yo rápidamente catacac, muevo esto y el día anterior, ¡oh! Nos encontramos con que tenemos a Javier Redal, a Daniel Aguilera y alguna otra sorpresita que tenemos, porque también tenemos a Luis García Prado, al editor de Juan Miguel, y a Julián López, que lo podemos tener aquí también, que sea el que... Oye, pues te digo una cosa, ¿pasar eso corriendo por debajo que pone vestuario? Julián López. Sí. ¿No? Si suéltate a la... Claro, si suéltate a la... Pero no te la de la económica, sino te la de por metros. Suéltatela. De por metros. Bien, pues, no estaría mal. Ya le llamo yo mañana. Bueno, pues vamos a hablar con ellos en la primera parte. Mi idea es hablar de la obra conjunta de los dos, es decir, básicamente de la saga de A Casa Puspa, de Hijos Mundos en el Abismo, Hijos de la Eternidad, El Refugio y tal cual. Y en la segunda parte, en la que permanecerá con nosotros, por supuesto, Javi Redal, empezamos a hablar del trabajo de Juan Miguel Aguilera en solitario, ¿vale? De su obra en solitario, entre ellas, por ejemplo, de La Red de Indra. Ellos son, no, yo creo que a raíz de los trabajos posteriores de Juan Miguel Aguilera, a Juan Miguel Aguilera le fascina el universo de la mitología hindú. Y entonces La Red de Indra también tiene que ver eso, con el concepto de la vacuidad o de la infinidad para los hindúes, ¿no? Entonces, ese será el programa del día 31. Después también quiero recordar, y vosotros si queréis que estoy dejándome algo, decídmelo por ahí, que el día, como mención importante, que el día 7 de septiembre tenemos el programa especial del Hispacón 2010, en la que contaremos aquí con organizadores del Hispacón y con algún otro personaje invitado interesante relacionado con esta Hispacón. El día 13, importante también de mencionar, el especial del grupo AGEC, que es el especial dedicado a esta editorial, AG de Editores, el grupo AG de Editores, que son uno de los que desde mi punto de vista están trabajando, se están metiendo en harina, por decirlo de un modo más directo, en lo relacionado con el género fantástico, enfrascándose en trabajos relacionados con autores nacionales que hubieran tenido, que últimamente no estaban saliendo tanto a relucir en las ediciones muy cuidadas, y además son conocedores del género. Como curiosidad, ellos empezaron en el año 98 de aquí, en la última Hispacón, estaban ellos presentando en Burjasot, si no recuerdo mal, El Melocotón Mecánico, por cachondo que suene el título, era una revista de aficionados interesantísima, la presentaron, si no recuerdo mal, y si no ya me corregirá enseguida Raúl González, que es el editor, el cabeza visible del grupo AGE, estaban editando esta revista no profesional por entonces, presentándola, perdón, en Burjasot 98. Bueno, pues estaremos con él. Después tenemos el día 21, el del día 21 será grabado, ese programa será grabado, lo grabaremos con anterioridad y tendremos a Javier Negrete hablando de Atlántida, por ejemplo, que son todos los que me he leído, que ya estaba bien, ya me tocaba leerlo, este verano. Y después, el día 28, el martes 28, en la primera parte tenemos a Susana Vallejo. Susanita, que nos está escuchando, un abrazo y un besazo fortísimo. Te recuerdo que te tendremos telefónicamente el martes día 28, y en la segunda parte también telefónicamente, porque desde Cádiz pues la cosa no es muy fácil para el directo, para el in situ, a Rafa Marín, que nos hablará de Piel de Fantasma, de la tela, del fansabana, del fantasma, de Eduardo, ¿vale? Y de toda su trayectoria, porque... Sabéis que os ha gustado el chiste. Nos ha fascinado. Y de muchas otras cosas. Y luego lo que quería recordar, que eso es lo que me apunté aquí, Lo que quería recordar es, grosso modo, y seguro que hay aquí omisiones sangrantes, que esto suele ocurrir cuando intentas hacer un listado, que tenemos pendientes, como ya he dicho, gente que va a pasar por el estudio: Javier Vidal, Juan Miguel Aguilar, Rafael Marín, Susana Vallejo, Jordi Bernet, Luis García Prado, el editor, Ángel Torres Quesada, Domingo Santos, Miquel Barceló. Para Domingo Santos, en concreto, y hago un inciso, un saludo muy cordial, que está malito, está un poco fastidiado el hombre. Además, se rompió un brazo estos días atrás, acabo de hablar con él esta tarde, y está físicamente tocado, pero está anímicamente fuerte, y está hablando con él, y habrá un programa especial. Domingo Santos es uno de los pilares fundamentales de la ciencia ficción española, hasta el extremo de que no podemos hablar de ciencia ficción española contemporánea, así de llano, si no hablamos de Domingo Santos, y se acabó la historia. Entonces, insisto, Domingo Santos, Miquel Barceló, el editor el asesor editorial de Ediciones B, y también el promotor de los premios de la Universidad Politécnica de Cataluña, que son uno de los más renombrados e importantes de todo el panorama del género de ficción en España. Javier Negrete, Lorenzo Silva, Leonard Senal, Steve Redwood, que también le envío un saludo muy cordial. Hablaremos no solo de quién necesita Cleopatra, sino de sus próximos proyectos, porque es el nuevo promotor de la ciencia ficción con salsa y con toque de humorístico que tan necesitado estaba el género en España, que no es español, pero lo podemos conseguir. Es de casa, Steve es de casa. Amiguete. Eduardo Vaquerizo, con La última noche de Hipatia, y hablaremos de sus trabajos anteriores y de sus perspectivas también, por supuesto. David Wellington lo tendremos también telefónicamente, hablaremos con él de sus zombies. Espera, un segundo. Tu símbolo para telefónicamente no me gusta. No. Mira lo que haces con los dedos, y haces así. Es que eso se llama juego de muñeca. Sí, esos son los recuerdos que tienes de la Semana Negra. Ya te digo. La Semana Negra, de las fuentes solo brotaba agua mineral. Sí, sí. Sin gas. Digo, sin José Antonio Cotrina, La cosecha de Samhain, la serie, la saga de La cosecha de Samhain, Elia Barceló, y vuelvo a insistir, aquí hay omisiones, no una, hay un centenar de omisiones sangrantes, pero que me perdonen, y todo eso está en marcha. Y luego tenemos eventos que nos van a venir. Octubre viene cargadísimo. Octubre solamente con la Hipacón ya daría de sí todo el mes de octubre. ¿Y la Spatrek? ¿La Spatrek es en octubre o es en noviembre? En octubre, a final de octubre, ¿verdad? Bueno, pues tenemos la Spatrek. Luego tenemos el tema de la exposición de otras viñetas de las que vamos a hablar, que se hará aquí en Alboraya, aquí en la Casa de Cultura, con participación de autores nacionales e internacionales importantísimos. Después tenemos el concurso de relatos que vamos a convocar para los colegios de Alboraya. Después tenemos el tema de magia en las aulas. Este tema de magia en las aulas quiero anticiparlo un poquito, es un borrador, pero un borrador, no un borrador plausible, sino un borrador que se va a llevar a cabo, con la colaboración precisamente de Raúl González del grupo AGEC. Se trata de ir a los colegios de Alboraya, ir al Politécnico y a la Universidad para dar una serie de charlas. Hablaremos sobre el género de ficción, es decir, para recomendar en los institutos que los profesores, eso que hablábamos, ¿te acuerdas, Eduardo? Sí. Para que los profesores pongan títulos, buenos títulos de género de ficción, fantasía y ciencia ficción, en la lista de lecturas para sus alumnos, sí, que eso está actualmente casi excluido, ¿vale? Y para hablar de acompañados de autores, que les hablen de sus perspectivas del género de ficción, de qué consiste, de cómo fue, de cómo se ha desarrollado. Esa es la idea que está detrás del el título genérico, todavía de momento no es más que un esbozo, eso sí, el título me refiero, magia en las aulas. Después tenemos el especial que comentaba del grupo AGEC. Un día estaremos charlando con Raúl, que pretendo que venga, que coja y se venga aquí a Valencia, se siente con nosotros aquí y hablemos directo. Y después el especial Alamut, que es el editor Luis García Prado, el editor de Juan Miguel Aguilera actualmente, la red de Inda está editado por Alamut, y se trata de lo mismo. O sea que hay un montón de movidas. Y luego recuerdo a la gente que está entrando en Facebook, que por ahí de repente aparecen, como Daki me decía antes, aparecen de repente logotipos o símbolos que parece que no significan nada, ¿no? Que los dejo caer yo personalmente, así un poco como... No, entiendo que significan algo, pero nos tienes en ascuas tanto tiempo que al final la gente crea una ansiedad que al final... No os preocupéis, antes de que alguien se le produzca un paro cardíaco, ahora de que el problema tenga problemas de carácter vascular, yo lo iré explicando un poquito más. Y de momento, enseguida que acabe, que empiece el mes de septiembre, empezarán en concreto con uno de ellos, Lir. Con uno de ellos habrá detalles más importantes, porque lo que pretendo es que sea una plataforma editorial no profesional, se entiende, sin ánimo de lucro, pero desde Alboraya, para poder recoger eso que hemos hablado muchas veces aquí en el programa, es decir, los relatos cortos, de calidad, en cantidades industriales. A 5 euros en los kioscos. Exacto, para que pueda salir barato y la gente lo pueda conseguir con comodidad y puedan estar, pueda haber toda la gama de precios. Oye, del que quiera una novela de 400 páginas y una novela que dejo, y una idea que dejo así caer. ¿Y si dieran también subvenciones para sacar novelas y no solo para sacar películas? ¿Que salen mucho más económicas? ¿Y si hicieran alguna subvención para que la gente, los jóvenes escritores o sencillamente escritores noveles que no han podido tener ninguna editorial que les saque los libros, tuvieran la posibilidad de sacar al menos su primer libro al mercado? ¿Poner un ejemplar suyo en la FNAC? O en el inglés. Bueno, eso es fácil, tú dame la mía y yo lo pongo. ¿Sabes una cosa, Eduardo? ¿Sabes una cosa que te digo como zorro viejo ya en el tema este del género fantástico? Vamos a ver. Y no solamente en este género. Las subvenciones tienen un problema. ¿Qué es ese? Las conceden personas. Las conceden personas. Las personas somos falibles, subjetivas, no sé, poner el adjetivo que os dé la gana. Y al final no van, pienso yo en muchas ocasiones, necesariamente a quien de verdad la merece, sino a alguien en concreto. Y entonces te encuentras con que hay gente, si no párate a mirar, por ejemplo, en el tema del cine. Yo soy muy crítico con eso, honestamente. Me habéis oído decirlo mil veces aquí. Es decir, yo no creo que reciba las subvenciones quien las merece, muchas veces. Creo que recibe las subvenciones quien mejor relaciona está. Eso es triste, pero es cierto. Entonces, ¿qué ocurre? Que te encuentras que hay mucha gente con proyectos interesantes en cartera que se aburre de pedir. ¿Qué te crees tú que la gente que tiene eso en mente no se busca la vida para encontrar hasta el último foco de posibles subvenciones? Pero se encuentran con que llegan y le dicen, se han agotado. ¿Quién las tiene? Bueno, Almodóvar o Sotanito. Y entonces luego dices, bueno, ¿y cómo la ha obtenido este señor? ¿Ha habido un sorteo? ¿Ha girado un bombo? ¿O lo que ha girado es un dedo? Entonces, esto es una faena, pero es cierto. Entonces yo, pues, ¿de qué soy más partidario? Cuando me oigan esto, cualquiera dentro de estos sectores dirá, este tío está loco. Yo diría, oye, 10 años sin subvenciones, a ver quién sobrevive. Que sea el público el que decida. Oye, si tu película merece la pena, pero ganas pasta. Si no merece la pena, pues no ganas pasta. Pero sobrevivirían los mismos, ¿eh? Pues que sobrevivan. A lo mejor no, ¿eh? A lo mejor te equivocas. A lo mejor resulta que la taquilla encumbra a gente que de otra manera pasaría desapercibida. A lo mejor de aquí. Piensa eso. O sea, yo creo que sí. Yo le daría una oportunidad al público. Es decir, oye, decide tú a quién se lleva la subvención. Ya, pero que tiene pasta ya. Podría hacer la película y que no tiene pasta no podría hacer la película. Bueno, pues que se junten varios. Es que vamos a ver, una cosa que aquí en España no conocemos, en Francia es muy común que se junten 75 productoras para hacer una película. Pero es que aquí el problema es que si además queremos que cada productora chiquitita haga la película, hombre, de aquí, ¿sabes qué nos han comentado aquí en directo? Hemos comentado aquí del tema de que hay películas que no llegan ni a estrenarse y que al realizador ni puñetera falta que le hace porque ya ha cobrado la subvención. Mi película ya ganó la pasta. Ya he recuperado lo que he invertido y un dinero para ganarme un poquito, darme una alegría al cuerpo, y ya no hace falta que la estrenen. Y de hecho, el 40% no se estrenan. ¿Por qué? ¿Dónde va ese dinero? Y yo no estoy acusando a nadie de ladrón, ¿eh? Yo digo, te lo dan, la subvención te la dan, tú no la robas. Lo único que digo es, ¿no le deis la subvención? O decirle, sí, te doy la subvención, pero cuando acabe la película. Si tu película merece la pena, tendrá subvención. Para eso tiene que estar en unas manos imparciales. Yo sé que las manos imparciales en la Tierra, en este planeta, no existen. Pero hay modos de gestionarlo de una manera más diáfana. Y no tan con tanto subterfugio. Y que al final digas, este señor no se llevó ya una subvención. Que le den subvenciones a los de los libros que ha dicho Eduardo, por ejemplo. Por ahí. Eso, a todos les sirve. Yo creo que era una buena idea. No, o que sencillamente pues, que lo hagan. Edu, móntate una, una subvencionadora. Claro. Sí. Tiene que ser de mayor. Yo tengo una subvencionadora. Yo tengo una subvencionadora. Claro. No, ¿Y de dónde saca la pasta? ¿Tengo que darte dinero? No lo entendía. Yo te doy la subvención. Vosotros pensad, yo siempre pongo el mismo ejemplo. Pensar en la tienda, pensar en la tienda iTunes. ¿Por qué tienen 1.000 millones de descargas? ¿Por qué? Porque venden el software a 2,80, a 3 euros. ¿Quiere decir que pierde dinero? No, hombre, no. Es otra forma de enfocar. No le des al... De, o sea, A ver, Daki, tú tienes ordenador, por supuesto. Sí. ¿Tienes el Photoshop? Pero no tiene manzana. ¿Tienes un Photoshop? No tiene manzana, tiene una pera. Da igual, da lo mismo, pero tienes Photoshop. ¿Pero tienes el Photoshop, por ejemplo? No. Vale, no lo tiene. Bueno, pues yo te puedo asegurar a ti que de los que tienen el Photoshop, pero tú, claro, por supuesto, no tienes el Photoshop porque la única manera de permitírtelo sería tenerlo ilegalmente y tú eres incapaz de hacer eso. Por supuesto. Lo compras legal o no lo tienes. Correcto. Como hacemos todo lo que estamos aquí. Todos los que estamos aquí hacemos lo mismo que tú. Así que tranquilo. Entonces, ¿qué vengo a decirte con eso? ¿Tú del Photoshop realmente qué utilizas? Si lo tuvieses, ¿qué utilizarías? Pues los efectos en las fotos, pues ya. El 8%, pongamos de sí, sí, no bueno, queda. Porque si los tochos, que sí que me he leído alguno de todo el partido que se puede sacar a Photoshop, ya, no, eso no lo gasta nunca. Al final de la movida, incluso un profesional que tenga un estudio de fotografía gasta el 15% como mucho del programa, en el mejor de los casos. Solución. En vez de venderle un programa que vale 700 euros, véndele un programa que vale solamente 45 euros y que tiene el 15% de las herramientas que utiliza el Photoshop. ¿Ese señor por 40 euros lo tendría pirata? No creo. Claro que no. Ni yo tampoco. El problema es que el software es carísimo, te dicen que solamente es para un grupo de profesionales, que si solamente ellos comprasen ese software no se podría mantener la empresa, o sea, que lo están preparando para venderlo al público en general, quieren venderlo al público en general, pero el público en general no puede pagar 600 euros cuando va a utilizar solamente el 15% del programa. Aquí, ese suena sencillo, ¿eh? Pues eso es lo que hacen en la tienda iTunes. Tú te compras una aplicación para el iPad que te satisface plenamente, que haces con ella, que puedes con una aplicación como el Brushes, por ejemplo, del iPad, hacer pintar como Rembrandt en la pantalla de tu iPad y te cuesta 5 euros. ¿Quién va a tener el Brushes pirata? ¡Pero qué chorrada! Por 5 euros, cuando lo puedo tener original y todas las actualizaciones por el morro, y si tengo alguna pega ir y protestar. Es que piensan que el pirata es vocacional. Y el pirata no es vocacional. El pirata es una cosa instrumental. Hombre, mola, no tengo pasta. Lo del parche en el ojo mola. Sí, eso mola. Sí, da su toque. Pues eso es la cuestión. He visto a Penélope Cruz de pirata. Creía que vas a decir, he visto Origen. He visto a Penélope Cruz de pirata. Penélope Cruz no se ha casado con... De pirata, con Bardem. ¿Ah, sí? Sí. Pero pues que el otro día Bardem estaba muy aracaramelado con la Julia Roberts. Como para no estarlo. Estaba aracamelado. Como para no estarlo. Perdona. Como para no estarlo. Estamos hablando de la misma mujer. Julia Roberts, ¿eh? ¿Por qué no? Es que yo no la considero una mujer guapa. La considero una mujer elegante, pero guapa no creo que sea Julia Roberts, ¿eh? ¿Qué parte de su boca? Y esto me duele decirlo porque sé que Julia nos escucha asiduamente. Entonces, Julia, never when they say forever together, never. Ella y yo estamos, ella me entiende. Es una broma particular. Es una broma privada. No te cabrón, men. Bueno, que la he visto vestida de pirata de Caribe, no, 14. Eso, tú le tienes que decir. A Penélope Cruz. ¿Sabes pirata de Caribe? ¿No sabía? No sabía. Pero pirata del Caribe sale ya todo Cristo, ¿eh? Claro. Sí que sale, sí. Sale. La pregunta es que le hacen al productor últimamente. Bueno, oye, ¿quién no vas a sacar en Pirata del Caribe? Pues sale Penélope Cruz. Sale. Es una pirata. Penélope Cruz es una gran. Dale caña a la música. No lo pongas más, que tenés un director. Te mando también algo, no lo pongas más. Bueno, lo de Peta es despistado. Sí, pero bueno, en fin. El tema. Yo la vi el otro día, vi a Bardem con que como había una foto, no recuerdo si en un suplemento dominical de estos. Pero muy bien también Bardem, mirando, ¿no? mirando así esa sonrisa que tiene ella con esa sonrisa, nunca mejor dicho, de Mona Lisa. De oreja a oreja. La sonrisa de Mona Lisa. La de Julia Roberts. La de Julia Roberts, ¿es nunca esa? Mejor dicho, no es la sonrisa de Mona Lisa. Pues eso parece el gato de Alicia en el País de las Maravillas. Hizo la película ahí, la sonrisa de Mona Lisa. Pero el gato me mola. Sí, hombre, a mí cuando Julia Roberts me gusta no es cuando sonríe, ¿eh? No, yo creo que si Julia Roberts está más... A ti te gusta cuando va de espaldas, ¿no? No, hombre. Y de lejos. Pero, he dicho... Oye, pues yo he visto a una chica así. ¿Así? ¿De espaldas? También. Oye, de hecho veo muchas, ¿eh? De espaldas. Sí. Es ir andando por la calle y no parar. Hombre, yo recuerdo como curiosidad, tú entonces ni habías nacido, claro. No, una de las que... En los años 70 era muy común confundir de espaldas a un turista sueco con una turista sueca. Lo veía rubio de espalda con el pelo largo y decía, ¿y cómo está esa sueca? Y después era un sueco. Por y te sentías poco hombre después. Como ¿no? Roar Amundsen. Pues no, de espaldas también he visto, pero he visto una tía de esas que te gustaría verlas lejos de espaldas y detrás de una bueno, de un muro. No seas así de crítico, hombre. También, una mujer, todas las mujeres tienen su forma de belleza, hombre. Todas las mujeres tienen su estilo de belleza. Lo único que pasa es que a veces no es esa belleza de ruptura típica de la no, modelo. Sí. ¿Qué hacemos? Parecemos el que me dices o algo de esto, ¿eh? Bueno, ¿qué revista es? Uy, he visto a... Bueno, quiere decir, fijaros, ya cambio por completo el chip. Hasta las mujeres extraterrestres. Ya hemos vuelto a recuperar el tema. Ya estamos otra vez en nuestro ambiente. Hablando de mujeres extraterrestres, ¿sabes qué cómic vi el otro día que dije, madre mía? ¿Qué cómic? Ay, ¿cómo me pones con ese cómic? Uy. Cuéntanos qué cómic viste. El cómic se llama... ¡Qué ladrón! ¡Hulka! ¿Hulka? Sí. ¿Y tú sabes lo mejor que tuvo un Hulkito? Sí. ¿Sabes que está Hulkito? Sí, el niño de Hulk. Sí, el hijo de Hulk. Claro, es que tuvieron que buscar Hulka para que Hulk pudiera juntarse. Porque dijeron... ¿Hulk juntarse? ¿Cómo se puede juntar Hulk? ¿Cómo se puede juntar Hulk con una mujer normal? No, es que no es con Hulka. Es que me contaron la historia de... Porque yo dije, ¿de dónde sale Hulka? Me dijeron, espérate, Hulka es una prima de Hulk que al borde de la muerte Hulk le hace una transfusión de su sangre para convertirla en un ser de ser superpoderoso que se regenera rapidísimo y evitar que se muriera. Y el niño de Hulk sale porque a Hulk lo envían a un planeta, lo exilian de la Tierra porque no pueden controlarlo, llega a un planeta donde hay unos extraterrestres rarísimos y digamos que después de un pasional evento al trasmatorral sale el hijo de Hulk. Yo tengo una pregunta, ahora que has hablado de Hulk de Zuquito, cuando Superman se chuscaba a Lois Lane. ¿Ah? Porque se achuscaría. ¿Tienen un hijo? Se achuscaría. ¿Tienen un hijo? Ella no salía disparada. Se estampaba. Tiene la pelvis rota por 7 lados. Estamos en horario de infanzones. Que todavía hay infanzones. O sea, el tío se apoyaba y rompía una mesa. Y de repente... Dice por el argumento que estaba contando Eduardo. Dice, estaba leyendo el otro día en un chiste de Forges. Ponía, hay dos personajes. Y uno de ellos está leyendo y le dice... Parece ser que la consuegra del presidente estaba liado con la hija de no sé qué. Y entonces le robaba el dinero y lo iban amontonando, pero había una cuenta y al final él asesinó tal cual. Y el otro le dice, ¿pero qué novela es esa? Y dice, no, no era él, el periódico. De lo que estabas diciendo tú, me acaba de venir a la cabeza una imagen que vi en internet de eso. ¿Sí? Si son imágenes. No. Está Lois Lane hablando con una amiga. Y están hablando a las amigas pues de lo típico, dice... Pues de lo típico. Lo típico, de lo único, como diría mi mujer. Bueno, da igual, ya os lo contaré. Vale, fuera. Cuéntanoslo en otro rato. Ha empezado que estaba calentándose sí, el asunto. Sí, porque igual tenemos algún niño ahora mismo que está en un futuro fan de la ciencia ficción que está adelante. Mis hijas. Por ejemplo. ¿No? No te compres los cómics de Hulk. Nos quedan 9 minutos. 10 minutos. Vale, ahí estirando. Venga, es verano. ¿Qué es verano? Quien dice 10 dice 11. También tendremos algún programa sorpresilla, sí. Lectura de mails. Habrá que retomar todos los mails que hay por ahí acumulados. De momento, mira, me alegro que hayas sacado eso a relucir, porque el otro día me comentó nuestro cartero de charlachero que mails en verano hay poquitos. Pero que puse en el Facebook que el que quisiera hacer alguna pregunta, Juan Miguel y a Javier, que enviase las preguntas al camarote de 58. Y aparte de los típicos despistadillos de siempre, ya no voy a decirlo, ya me da igual, que lo envían a mi correo, agradezco mucho el detalle, pero rogaría que fuese, y he dicho que no lo iba a decir, pues no lo digo. Bueno, enviar los correos electrónicos a donde os dé la real. Pero en este caso, los que han acertado, que han dado plenamente la diana, hay 16 correos electrónicos, 16 o 18, ahora mismo no estoy seguro, con preguntas para Javier y Juan Miguel. Bueno, pues eso está bien, ¿no? Para poder irlas ahí sacando a relucir. Y luego ya... No me gustaría que fuese al final, sino que fuese durante, a lo largo de... Vale. Darle un poquito de vidilla. Y retomaremos todos los mails con todas vuestras curiosidades y vuestras cuestiones. Exacto. Algún programilla sorpresa por ahí, claro. Alguno pregrabado y alguna cosilla más. Claro. Se espera temporada fuerte. Intentaremos, a partir de esta nueva temporada, el viajar y desplazarnos a los sitios con eventos. De hecho, por ejemplo, con lo que estaba comentando antes... Con la grabadora que tú tienes... Menuda grabadora. Pero me refiero no solo habla de la grabadora. Me refiero a que de aquí a final de año vamos a ir literalmente de narices, es decir, imagináis que no iba a decir de narices, iba a decir otra cosa, ¿no? Pero vamos a ir de cráneo, literalmente de cráneo, porque se nos amontona la faena y entonces serán sin descontando aquellos que sean dos o tres programas que puedan ser grabados, los demás van a ser todos muy intensos, empezando por el próximo ya, el día 31, que ya no hay tregua, ya no hay tregua. Luego tendremos que ir a la Hispacón, Dios mediante, me gustaría en la Hispacón tener puesto del camarote 58, que estuviera allí ahora la radio, el camarote 58 en la Hispacón, y que gente que nos interesará se sentara allí, que ya tengo más o menos concertadas algunas, que se sienten ahí, charlen con nosotros y luego hacer un mix, ¿eh? Y ponerlos en antena, tanto en directo como para el blog. O claro, cada día al final del programilla también poner un... Entonces los artistas que estamos aquí y algún que otro colaborador del grupo Candiva que aparecerá, se irán allí y irá pasando la gente, los entrevistaremos y los traeremos aquí los tendremos aquí en antena. No será en directo, será grabado, pero será igual de intenso. Con sonido de fondo de la Hispacón, ya sabéis, el griterío de la gente, las masas. Pues eso. Y si no ese momento no hay tanto ajetreo y estamos en, o nos ponen en una habitación más aislada, que sería lo más correcto y sensato, sí, desde el punto de vista de la radio. Se lo agradeceríamos ponemos el efecto después sonoro. O incluso se puede poner también, no necesariamente voces, sino por ejemplo, una batalla medieval de fondo. Oye, pues ahora que lo has dicho. Que sí, que yo lo tengo. Eso te lo puedes bajar de intranet. Sonido de fondo de batalla medieval. Sí, puedes hacerlo. Sonido de calle urbano en Nueva York. O corrida de toros en las ventas. Y no puedes decirlo así. Tú vas a decir ese de la corrida de toros en las ventas. Da igual. No, iba a poner la música del Risk, pero no me acuerdo de la música del Risk. ¿La música del Risk? ¿La música del Risk? ¿La del juego? ¿Tiene música? ¿El anuncio? El anuncio, digo yo, he destapado el juego 40 veces y nunca me ha sonado. Si tiene un aparato que le das al play y reproduce siempre la misma canción. ¡Avanzad! La música ahí, ¿eh? ¡Pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam! Algo así. Eso es Apocalipsis Now. Bueno, pero podría servir para un avance del Risk. Es Apocalipsis Now. Salen los Simpsons. Que sale el señor Barnes con el tanque delante de la casa de los Simpsons. Nos debe quedar 5 minutitos que deberíamos exprimir a fondo. ¿Qué nos quedan por contar? Que no, oído, porque no tenemos coros electrónicos. Oye, ¿hay alguna cosa que hayáis visto parecido? Qué fenomenal volver a veros, ¿eh? Y yo también. Sí, estaba guay. Hacía tiempo que nos veíamos, ¿eh? Solo by Facebook. Te voy a contar, güey. Ya te digo, by Facebook. Ahora por lo menos que nos veíamos, que teníamos casi 10 días, ¿no? Más. ¿12? O 15. Más, sí. A mí un montón. Y Edu, el último no vino. Edu, ¿no te acuerdas que el último no vino? Tú no viniste, que estabas de acampada. De campamento. Bueno, llámalo como quieras. Acampada es una noche. Campamento es como dice, oye, ¿tú eres soltero? No, yo soy single. Es verdad, tío. Tú eres soltero, no, yo soy single. Claro, cuando lleva mucho tiempo soltero es más y single. Y eso que se llama. Antes se llamaba vestir santos. Huele a vestir santos. Ya, pero como decían eso que de solterón ya no mola, cuando lo dices single y mola. Sí, sí. Claro, porque soltero está bien. Soltero tienes 20 años, tú eres soltero, sí. It's a Mario. O sea, que te comes el mundo, ¿vale? Ahí, en plan Flashdance. Luego ya, cuando tienes 40, ya eres un solterón. Claro. Entonces ya no mola. Todo esto que estamos diciendo a la gente le puede sonar que tiene poco que ver con el género, pero si nos imaginamos a ese soltero leyendo una novela de ciencia ficción, tenemos otra vez la cosa de... O mejor todavía, tú imagínate, un soltero, o sea, un single, perdona, un single... ¿Era o no era un programa de veraniego, un muy fresquito? Un single en un bar, ¿eh? ¿Sí? Un single en un bar, una discoteca, y de repente, uy, mira, las chicas de la Tierra son fáciles. Claro. Pum, que era un extraterrestre. Ahí está. O tú imagínate que una chica de repente abre el bolso y sale una... ¿Os acordáis de aquella serie que era... Un extraterrestre, que era como una... O sea, acuérdate que Basinger nos hemos callado todos y se ha escuchado perfecto. Kim Basinger, el mirador es un extraterrestre de Kim Basinger que te llevaba una... Así, Alfonso, a que nos hemos quedado de repente como una evidencia. Que llevaba una pila en el bolso. Kim Basinger, el mirador es un extraterrestre, ¿no os acordáis? Ah, sí. Que abría ya con un ojo. Ay, qué risa. Que calenta la Kimi, ¿eh? ¿Os acordáis de esa serie? Hacían una serie que eran una banda de extraterrestres que venían a la Tierra y se hacían pasar por una familia. Sí, sí, sí. ¿Os acordáis? Que ya era una mazacota inmensa, ¿vale? Y él era este actor... El calvo... De comedias, típico sí. De comedias, ¿vale? Pues a mí esa serie me encantaba, porque además es que muchas veces, al sacar de contexto al personaje, resultaban... Se basaba en eso la serie, claro, está. ¿Qué cosas digo yo? El choque ese divertido de ver a un tío que está haciendo cosas que no entiende. Pues eso, igual. Supongo que todos sabéis que la Kim Basinger en realidad lo que llevaba era eso, era un periscopio. Era una pila en el bolso que salía hacia... Y hablaba con ella, además. Yo creo que esta era la extraterrestre Lorena Bobbitt. Se había traído la... ¿Eso era eso realmente? Era un periscopio. ¿No? Bueno. Se asemejaba más a una pila. ¿Qué imagino? Mamá, ¿cómo se tienen las niñas? Pues el papá abre el bolso. Papá abre el bolso y mamá se sienta. encima del bolso. Pues eso que te digo, que si lo que hablamos antes de los singles, un single en la discoteca que va a ligar y ahí la tía pues una. Pero si un single es un disco chiquitito, no intenten, no, que no coman el taco. Un single es un disco pequeñito. Pues ahora son singles. Mira, yo soy single. Single. Bueno, pues a mí sí que sin gustarme. Single bounce, single bounce. Bueno, alguna cosa, insisto, quedan 3 minutos. Como tú no tienes que gastar, como tú no tienes que gastar el nombre, a ti te da igual. Como quedan, como quedan. A ver, por favor, quedan 2 minutos. ¿Hay alguna cosa que hayáis hecho este verano reseñable, destacable, que se, pueda contar? Que se pueda joder. Vamos a reducir drásticamente el número de cosas que... Claro, iba a decir 7 cosas, pero ya solo me queda una. Oye, que iba yo de carretera con mi mujer, las niñas, íbamos de viaje y tal, y de repente un montón de luces, rojas, verdes, amarillas. ¿Qué piensas? Yo pensé lo mismo. Pues no, era un nightclub que había en la carretera de izquierda. Oye, qué bien. Que el ciervo loco. De lejos daba la sensación como de encuentro de tercera fase. Y oye, encuentro la tercera fase. Con la luz de la tía levantando la pata. Están recuperando ahora. Pues que la recuperan con el doblaje bien. Pues te acuerdas la escena que está el profesor en el desierto. Sí, y está allí con el intérprete diciéndole: dile al mexicano. Porque era un extraño. Ah, sí. ¿Eh? ¿Te acuerdas? Dile que ha visto. Y el otro: ¿qué dice? ¿Qué has visto? Y el otro: pues vi unas luces. Y otro: ¿qué dice que vio unas luces? Ah, vale. Y pues dile que por dónde vinieron. ¿Qué dice que por dónde vinieron? Sí, además, no me entero de nada. Los extranjeros son sordos. Cuando tú le hablas a un extranjero le gritas, le dices: que si me entiendes. Y aquel dirá: este tío está capullo, vamos a ver. Bueno, España son todos extranjeros, ¿no? Bueno, España son todos unos chillones. Porque si además llegas aquí, pones Telecinco y ves Sálvame Deluxe o Sálvame Normal, dices: Alfonso, hace un instante estaba diciéndome que estaba escuchando Sálvame Normal, que dura 5 horas. Ahí pasa algo. ¿Qué ha hecho Manlelo? ¿Qué has hecho? ¿Eso ha sido eso? ¿Ha sido lo que quiero yo? ¿Ha sido un desplante? Lee entre líneas. ¿Nos has hecho un desplante, Alfonso? En directo. Pon la cámara. No. Ah, no, ha sido un desplante. Yo es que he visto un dedo rápido ahí, no te había visto un dedo muy deprisa, como borroso, ¿sabes lo que te quiero decir? Bueno, chicos, nos quedarán unos segundos. 30 segunditos para despedirnos. 29. Decir 28. Que corta el ojo, corta el próximo día 31, estamos aquí, esperemos que un poco más serios y más tentados después de la reentrada veraniega, con Juan Miguel Aguilera, Javier Redal y lo que venga. Que será todo muy interesante. 15. Nos vemos. Igual está ningún amigo en la mesa que lo que venga. Buenas noches. Cállate. Buenas noches. Es como los noches. Eduardo, despídete. Buenas noches. Buenas noches. 3, 2, 1. ¡Adiós!